para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Actividad Paranormal 7 ya tendría fecha de estreno. A mediados de 2019 se conoció que Paramount Pictures y Blumhouse Productions estaban preparando una séptima entrega de la terrorífica franquicia. Y aunque todavía se desconoce la trama de la nueva película, se rumora que llegaría en marzo de 2022. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.